Beto. Reina. Los chicos de Catamarca. Río Gallegos. San Francisco. Para el negro de Montecristo, para el negro, para el chupa, los paraíso, Mauro, la chupa, feliz cumpleaños. Bordón de piedra Saldán. Mis torres más felices son desde que te he conocido. Al lado tuyo, mi amor, viví lo que yo he vivido. Mis torres más felices son desde que te he conocido. Al lado tuyo, mi amor, los ventiladores, tienen un poquito, sople, sople. Tú no le puedes contar a tu marido, y yo le puedo contar a mi mujer, que estamos juntos, para siempre unidos, por los contratos firmados con la piel. En el trabajo fue que nos conocimos, al mediodía te invitaba a almorzar, así nos fuimos juntando nuestras vidas. Y al fin pasó lo que tenía que pasar. Mis horas más felices son desde que te he conocido. Al lado tuyo, mi amor, viví lo que no he vivido. Mis horas más felices son desde que te he conocido. Al lado tuyo, mi amor, viví lo que no he vivido. Al lado tuyo, mi amor. Las excusas para que nunca se tenga que enterar que eres tú la que demora mi llegada y que por mí una obra maestra inventarás. Estamos juntos viviendo separados, para los que aman no hay barreras sin cruzar, ni la distancia, ni el peligro, ni el horario. Somos amantes y nadie lo impedirá. Y solo más felices son desde que te he conocido. Tuyo, mi amor, viví lo que no he vivido. Mis horas más felices son desde que te he conocido. Al lado tuyo, mi amor, viví lo que no he vivido. Al lado tuyo, mi amor, viví lo que no he vivido. Barrio que tiene el mundo. ¿Cómo le va, señor? ¡Viva Libertador! para la María José y su marido. Que no es vivir. A ver, vamos. Mis horas más felices son. Desde que te he conocido, al lado tuyo mi amor. Mi vida que no he vivido, al lado tuyo mi amor. Mi vida que no he vivido, al lado tuyo mi amor. Mi vida que no he vivido. Bebé de Arguello, para el fondo de Mariano Fragueiro, para el Gaitita San Martín, para Paco, la 9 de Barrio Patricio, para el Leo, para mi sonidista, para la Barbie, la América. Quiero amanecer, amanecer contigo. Quiero amanecer en tus piernas cautivo. Quiero amanecer ahogado en tus suspiros. Quiero amanecer, amanecer en el mundo de mis sueños. Yo seré siempre tu dueño. Tu mi alma y mi diabla me amanecer enamorada y despierto tan sediento con tus labios que me muero caminando con mis dedos por tu piel hecha de fuego y volando entre las nubes acaricia mi espalda lo que te aturda cubre toda mi piel y con amor te pido hoy quédate y vamos juntos para siempre esta vez. Entre las sábanas comienza una guerra, entre montañas que he querido mujer. La habitación respiro y quiero volver, para abrazarte cada noche porque quiero amanecer, amanecer contigo. Quiero amanecer en tus piernas cautivo. Quiero amanecer ahogado en tu Cuca. Hola mi comandanta, todavía tengo tu manita. Las estrellas de tus ojos iluminan mis deseos. Soy pirata de ese barco que navega en tu sudor y que guarda un gran tesoro en tu isla prohibida. La que muchos han buscado, pero solo llevo yo. Y volando, entre las nubes acaricia mi espalda. Lo que te ayuda cubre toda mi piel. Con amor te pido hoy que la des. Vamos juntos para siempre esta vez. Entre las sábanas comienza una guerra. Entre montañas que he querido buscar. Yo respiro y quiero volver para abrazarte cada noche porque quiero amanecer, amanecer contigo. Quiero amanecer en tus piernas cautivo. Quiero amanecer ahogado en tus suspiros. Quiero amanecer. Hombre, Omar, el colectivo para la carrita de los Granados, para Javi de Palme, vamos Las Palmas, Catamarca, de corazón a corazón, y volando, entre la nube esa caricia mi espalda, tu piel desnuda cubre toda mi piel. Viva el amor, te pido hoy que la dé. Vivamos juntos para siempre esta vez. Que el amanecer, amanecer contigo. Quiero amanecer en tus piernas cautivo. Quiero amanecer ahogado en tus suspiros. Quiero amanecer. Amanecer. Para el pato de la margarita, para el Ciro.